tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. ¿De qué podemos hablar? ¿Qué podemos imaginar para que no sea tan gris la cosa? Como imaginemos, fantaseemos un poco para poder arrancar un lunes. ¿Feliz? Ponele, sí. Recibir visitas hace bien. Ahora sí. Me voy a comer porque el micrófono bajó. Creo que esto, el abrazo, el multiplicarnos. Y con este frío, con además, este qué frío, gana de ir a UPA todo el tiempo de alguna persona. ¿Viste? Así como currucor. Así, es eso. Ahora lo acosamos a Nico. Ahora. Nico, no te sientas. No va a pasar nada que vos no quieras. Es muy temprano. Si vos sentís en un momento que alguien te agarra o por ahí sentís así como un peso en la pierna, es Juli que se sentó a UPA tuya, te abraza, se pone en medio de costado, se sienta a UPA tuya, te abraza, te agarra del cuello y se pone de coté, que le dé medio como en 45 grados el micrófono porque tiene que verte a vos y vernos a nosotras para poder hablar. Claro, con las piernitas cruzadas, sentadita. Pero cola. No está haciendo. Ay, Julia, pará, déjalo que se saque la campera al menos. No, por favor, todo con consentimiento. Bueno, Nico no se quejó, así que yo creo que no tendría problema. Él te agarra así. Hay que combatir el frío. La mejor manera es pegadito. Está abrazada todo el tiempo. Yo creo que esa es la. Se complicaría un poco más. Algunas cosas van a estar difíciles. No sé cómo. Pasar por una puerta no muy ancha, me imagino. Dos personas abrazadas todo el tiempo, como medio complejo, pero bueno. Mira, calorcito y contacto humano. Pasar el invierno. Qué difícil llegar. Anoche, ¿saben qué? Escuchaba como va a nevar en Buenos Aires. ¿No escucharon esa de va a nevar? Y es como otra vez todo. Con la primera ola polar va a nevar en Buenos Aires, ya está. Igual, viste, en Santa Rosa, Sierra de la Ventana, estaba blanco. Pero sabes que yo recién venía en la bici, no había nieve, pero era como frío. Poco común, y era como una pequeña garuita que yo pensé, dije, en una de esas se viene más blanco el tema. Cae aguanieve. Aguanieve, claro. Capaz. Está difícil, o sea, no sé, es como, viste, pensar. Ya me dicen todas esas cosas y yo sigo imaginándome estar todo el tiempo. A mí la única imagen que me quedó es este pin de querendona. Todo el tiempo abrazado a una persona, todo abrazado a UPA de una persona. Bueno, bien que los gatos los dejamos en descansar un rato, y sea. No me saques el tema, mira. ¿Dónde estás, Sarasa? Porque ya el gato pasó de moda, ahora tengo ganas de estar a UPA de una persona. A un mono. Sacaste vos el tema, yo no dije nada. Vos estabas el día que dijo que quería tener un mono. No, le contamos. Ah, le contaste. Ah, sí. Que la gente no nos denuncia. Si quieren hacer una denuncia hacia mi persona por la explotación animal, pueden hacerlo el 11-31-26-0-88-7. No, un día que hablábamos de las contracturas. Sí. ¿No? Como estábamos hablando de eso, de las contracturas y demás, de repente mi imaginación geminiana fue qué lindo, y no pude callármelo y lo dije al aire y me cagaron a pedo. Qué lindo tener. Vos me conocés. Desde que naciste, ¿sabes que me conoces? ¿Sabes qué? Sería una persona re afectiva y después te traería mucha ternura con esta imagen. Pero yo me imaginé en la bicicleta, con un monito en los hombros, que te vaya. Que te vaya haciendo masajito, viste que el monito como que se, o sea, no sé, nunca tuve un mono en los hombros haciéndome masaje, pero me imaginé un monito que te vaya como haciendo masajitos en la cabeza, mientras pedalea, no, medio peligroso. Yo me imaginé eso. Pero ¿por qué no sentada o tirada en un sillón, ponerle? Pues la bici es medio peligrosa, te relajas. No te tiene que hacer masaje. No sé, yo me imaginé eso. Está bien. Porque seguramente la bicicleta era porque venía a término de lo que estábamos hablando, algo estaríamos claro, hablando, claro. No me acuerdo bien qué, lo único que quedó ahí en el registro fue de que yo quería tener un mono que me haga masajes. No, no sabemos que no. Que no. Ahora tampoco puedes tener una persona abrazada todo el tiempo sin consentimiento. Hay algo que hemos aprendido, que es el sí, sí. Con un sí está todo bien. Sin duda, no. No, no, no, no, no. Siempre con el sí. Pero estaba... mirándote las manos, y es como, claro, ya ahora quedaste con los mitones, ya está. Temporada de mitones. Y sí, o sea, algo también fui aprendiendo a medida que fui envejeciendo. A veces me funciona, otras veces no. La cuestión preventiva. Ya sentí inflamación en los deditos, porque hice algo que no tenía que hacer igual. Después lo charlaremos con el... Después lo charlamos con el doctor. Entonces dije, bueno, le voy a dar calor a mis manos. Y me puse los guantes que me regaló Lola Delio, que tiene los dedos cortados, que de esta forma manipulás. Ah, pero los tiene, ¿y no se te descosen? ¿Los cortó y los volvió a coser? No, o... los compró así. Ah, por eso, no, no. Son los dedos. Pensé que estaban cortados a tijera y digo, uy, no, se van a destejer todos. Bueno, conociendo a la Delio, capaz que agarro unos guantes. A la Delio la veo. La de Merito, sí, pues todos imaginamos a la Delio. Capaz sacada. Que agarró unos guantes viejos y lo cortó y me hizo creer de que los había comprado recién. Se cortó no, el flequillo y cortaba los dedos los guantes, viste, como re loca con la tijera en la mano. ¡Dale! Sí, me las puse para cuestión, pero no cocino con los guantes puestos porque sería un asco. No, ese guante no va. No. El guante... el otro, el de látex, otro, el de látex, digamos. ¿Sabes qué? Cuando... esto te va a gustar. Trabajé en la mermeladería. Sí. Tenía que usar los guantes de látex, pero viste que... Pero es incómodo, después te no, salen no, hongos, se te transpira la mano. Se te quedaba pegado cuando cerrabas al vacío. Viste que el truquito sí. De cerrar al vacío es como... es una técnica. Y ahí el guante se me derretía. Como que, ¿entendés? Eran tan pedorros los guantes que hacía cerrar el vacío y el guante te quedaba chamuscado en la yema de los dedos. Y le quedaba un pedazo de plástico ahí. No, quedaba un pedazo de plástico. No, porque además eran premium, mermeladas premium, pero era como, no, el porque guante... Juli vendió... Pero escatimaban en la calidad de los guantes. Escatimaban la calidad claro, de los guantes. Claro, no. O, porque estaba todo... Imagínate, caliente, eso salía, pero re caliente, para que se cierre el vacío y pudieras almacenarla durante 3, 4 años, viste que eso no se pone feo en años. El cierre, el apoyar la punta de los dedos en el frasco, hacía el guantecito y era como... Oh, no. Y tus huellas digitales a medida que ibas avanzando... Iba perdiendo huella digital. No, es como que el guante para cocinar es incómodo. No hay con qué darle. Por más que te digan, es incómodo. Para mí es re incómodo. Además, no como... cocinar con guante. Se te transpira la mano, te pero tiene que tacto. Quedar bien pegado además para que no te entre agua ahí. Sí, pero perdés tacto, o sea, como que perdés el sentido del tacto a la hora de cocinar, es como que vos necesitás estar tocando las sí. cosas. ¿Viste? Como que ahí se da esa discusión de cuáles son las condiciones de higiene, por qué te obliga a bromatología a tener guantes para cocinar, si es como, che, nada, dale. No después te trae otros accidentes de trabajo, te cortas un dedo, porque no sentís. Te podés cortar un dedo con guante igual, claro. Pásate por la picadora. No, qué impresión. Y bueno, puede pasar. Qué impresión. Puede pasar. Prefiero quedarme con la imagen del monito, no con el dedo. No, mono no, que con el dedo picado. Bueno, no. Pero en esa sensación de los guantes, como no perder el tacto. Bueno, cocinemos, hay que hablar, como que bromatología tendría que estar pensado por gente que cocina, me parece. Sí, ¿crees que vayamos a preguntar? ¿Alguien habrá en bromatología? ¿Quedará bromatología? ¿Qué existirá? ¿Quedarán personas físicas trabajando? A juzgar por, viste, que el servicio meteorológico en decadencia total. Ayer supuestamente nevaba, 4 grados más arriba estamos de la posibilidad que nieve. No funciona. Venimos en una decadencia, en una espiral de decadencia... Yo no sé bromatología. ¿Vos querés que mande un mail? Podemos mandar. Ahora me imagino otra cosa. ¿Sos de pelearte con las máquinas? Amiga, no me puedo pelear con nada. No, pero ¿no te da bronca? Por más de que sepas que es una máquina la que te está contestando, ¿no te da bronca y te dan ganas? De... Pero decís, ¿qué parte no entendés? Como, no puedo. No, te agarra impotencia. Termino llorando. Te agarra impotencia y que te quedas ahí mirando el boti, así, como diciendo de qué manera puedo expresarme. Por favor, quereme, boti. ¿A vos te da bronca? Cuando te responden algo que vos decís... No, tenés que no hacer un trámite. Y si es como... sabés que no hay nadie del otro lado, es una respuesta medio automática. Como no tenés mucho para hacer. lo que te puede llegar a, no sé, imagino, a desmoralizarte es cuando directamente el robot te dice, no podemos ayudarte en este momento, inténtelo más tarde. Claro, ¿y para qué estás ahí todo el tiempo? ¿Qué estás descansando? Claro. O sea, ni siquiera... Estás tomando mate, son todos te quedaste sin pila, necesitas un enchufe cerca, no sé cómo funcionan, es como... Pero sí, la burocracia en general me estresa. Brutalmente. Brutalmente. Arrancamos. Mira, Nico, tenía su costado... Sí, es sensible. Es un chico sensible. Lo voy a sensible. Abrazar. Andá, sentate a UPA, Juli. Bueno, ¿me entendés lo que estoy queriendo decir? Diecinueve minutos pasan de las 9 de la mañana de este lunes 23 de junio. 4 grados la temperatura. La sensación térmica es de 0,6 grados. Cualquier cosa dije. Es como el servicio meteorológico. La máxima para el día de hoy es de 9. Está nublado, está fresquito. Dice que va a haber lluvias aisladas durante la mañana y después va a estar ventoso. Los delfines... están como un servicio meteorológico porque están celestes. En esta mañana vamos a tener la columna de Nico con una bellísima entrevista y luego también hablaremos con Sandía sobre la situación de Palestina. La Yegros hace ¿dónde? Vos que estás siempre tan calladito que no me dejas pasar. Quedo a tu costadito, sin casi poderte hablar. Cuando venga el frío polar, sin abrigo y sin celular, yo me vuelvo a preguntar, ¿dónde vas a estar? ¿Dónde vas a estar? En el desierto de mi te dicen todo lo que querés saber, se llama Charco de Arena, un territorio posible. Marcha en rechazo a las políticas públicas actuales. La Federación de Trabajadores Aceiteros y Desmontadores de Algodón marchará el próximo 25 de junio junto al Frente de Lucha por la Soberanía, el Trabajo Digno y los Salarios Justos en rechazo a las políticas del Gobierno Nacional. El Frente de Lucha por la Soberanía, el Trabajo Digno y los Salarios Justos, integrado por más de 70 federaciones y sindicatos del transporte, organizaciones sociales y gremios del ámbito estatal, industrial y de servicios, convoca una conferencia de prensa para hoy lunes 23 de junio a las 12 del mediodía en la sede de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte en Avenida Jujuy 1074 de la Ciudad de Buenos Aires. En la conferencia se explicarán los detalles y motivos para manifestar sus reclamos al Gobierno Nacional, que tendrán como epicentro el Ministerio de Desregulación del Estado, con una masiva movilización el miércoles 25 de junio. Y nos vamos a Jujuy, donde denuncian apremios ilegales. El 19 de junio pasado, 5 mujeres realizaron una denuncia ante el Ministerio Público Fiscal a cargo de Sergio Lelo Sánchez por los apremios ilegales de los que fueron víctimas durante la represión en el marco de la aprobación de la reforma inconstitucional de Jujuy en la legislatura, llevada a cabo el 20 de junio del 2023. Cuentan con el asesoramiento legal de la abogada Lorena Mamani y el acompañamiento del organismo de derechos humanos Hijos Jujuy. Desde esta última organización sostienen, a 2 años de ese 20 de junio, sostenemos la memoria colectiva de aquel día, porque en aquella feroz represión en la que se utilizó el mismo modelo de terror que instauró la dictadura, de la que también nuestros compañeros víctimas, hoy se replica a nivel nacional en la represión a los jubilados en CABA, el ataque a la prensa, como fue lo de Pablo Grillo, la violencia política, la militarización de las fronteras, las facultades represivas otorgadas a la Policía Federal, entre otras atrocidades y violaciones a los derechos humanos que el Gobierno Nacional y su brazo operador de la ministra Patricia Bullrich ejecutan y pergenian diariamente. Salta, habeas corpus colectivo en contra de detenciones ilegales. La Gremial de Abogados y Abogadas de Argentina y el Centro Comunitario Alfa presentaron un habeas corpus colectivo, preventivo y correctivo en relación a las detenciones ilegales y arbitrarias que viene realizando la Policía de Salta, especialmente a personas en situación de calle y vulnerabilidad social, en operativos como el llamado Trapito, en el que es habitual y sistemático que se detenga a personas por hechos contravencionales y otros que ni siquiera constituyen contravenciones, sin informar las razones de la detención ni dar inmediata intervención a la Fiscalía, incomunicando ilegalmente a los detenidos, entre otras faltas habituales al Código Contravencional y a la normativa internacional que protege la libertad ambulatoria de los ciudadanos. El habeas corpus también se interpone contra las acciones de las fuerzas de seguridad de la provincia en relación a las condiciones de detención de las personas, que suelen ser encerradas en pequeñas celdas en condiciones de hacinamiento y completa incomunicación, mala ventilación y falta de condiciones de higiene, además de maltratos físicos y otras prácticas degradantes en detenciones que se prolongan de manera completamente innecesaria. El desempleo subió en el primer trimestre del año. El Centro de Economía Popular Argentina, CEPA, presentó un informe en el que se analiza la situación del mercado laboral en el primer trimestre del 2025 a través de los indicadores de actividad, empleo y desocupación, así como también de la población desocupada. A partir de los datos relevados de la Encuesta Permanente de Hogares del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos del INDEC, se observa que la tasa de desocupación ascendió a 7,9% en relación al 7,7% registrado en el mismo periodo, pero del 2024. Mientras que 192.000 personas se incorporaron a la población económicamente activa, solo se generaron 145.000 nuevos empleos el año pasado, En términos absolutos y considerando la población total, estamos hablando de casi 2 millones de personas desocupadas, señalan desde el Centro de Economía CEPA. 28 minutos pasan de las 9 de la mañana, 5 grados la temperatura en Buenos Aires, una sensación térmica de 1 grado, la humedad del 58%, el viento del oeste a 21 kilómetros por hora. Los delfines parecen un poco desorbitados porque están celestes y para más información fmlatribu.com/noticias. Y nos vamos al mundo de la fantasía, porque entre besos y besos, y por qué no abrazos también, el mundo decide detenerse, entrar en calor y pasar el invierno con el pecho encendido. ¡Charco de arena! En la palma de mi mano, tres surcos son un sendero. El primero, vivir entero. El segundo, morir fiero. El tercero, decir quiero. Atreverse al deseo. Todo. Ven los carteles luminosos de la calle Corrientes. Charco. De arena. Las preguntas no son el problema. Las preguntas no son el problema. El problema es que nos detengan. El problema es que nos detengan. ¡Viva la tribu!

Una policía federal por fuera de la ley. La modificación del Estatuto de la Policía Federal Argentina, realizada mediante el Decreto 338 del Poder Ejecutivo Nacional, representa una nueva reforma legal inconstitucional por el procedimiento empleado y los derechos esenciales que afecta. Desde la Comisión Provincial por la Memoria sostienen que esta sanción por decreto sustrae esta reforma necesaria y trascendental del tratamiento legislativo e impide que la misma se sancione en el marco de un debate que logre consensos tanto en la representación política como de cara a la sociedad, garantizando la participación ciudadana. Asimismo, en el comunicado finalizan afirmando que la reforma es inconstitucional por emerger de un decreto delegado y afectar los derechos constitucionales mencionados. A la vez, en un contexto de endurecimiento del aparato represivo, limitación del derecho de expresión y persecución a opositores políticos, la ambigüedad de sus previsiones no hace más que generar suspicacias respecto a la oportunidad y urgencia para la realización de esta reforma. Compartimos las palabras de María del Carmen Verdú, abogada e integrante de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, CORREPI, entrevistada el jueves pasado en este programa. ¿Qué hacer nosotros? Esa es la parte importante de la cuestión, es la pregunta que interesa. Y hacer lo que venimos haciendo, profundizar la resistencia, ampliar el funcionamiento, el laburo en redes, en cooperación, en unidad de acción, para tener mayor potencia en nuestros reclamos y, por sobre todas las cosas, al mismo tiempo que no abandonamos las calles, que no aflojamos en expresar nuestro rechazo, hacerlo con todos los cuidados y precauciones para tratar de minimizar los riesgos sabiendo a lo que nos estamos enfrentando. O sea, basta de ir a las movilizaciones como si fuéramos a un picnic. Sí, sí, sí. Llevemos lo elemental, la tarjeta sube con saldo, el celular con crédito, con batería, y con suficientes datos o tarjeta, las llaves, obviamente, porque en algún momento volveremos a casa, el DNI fundamental, y absolutamente nada que pueda complicar nuestra situación. Facundo Jones Wallace ya se encuentra en un pabellón común. Desde la gremial de abogados que representa y defiende a Facundo, informaron que el habeas corpus presentado a su favor ante la gravedad de sus condiciones carcelarias obtuvo finalmente respuestas satisfactorias. En el comunicado sostienen que Facundo fue sacado del aislamiento en donde lo tenían. Ya está en un pabellón normal con los derechos y obligaciones de cualquier interno. Ya normalizó por completo la comunicación con sus defensores y su familia. Sostienen que queda por normalizar otras cuestiones, pero lo esencial ya se va resolviendo. Por otro lado, informaron que el juzgado, ante nuestro planteo, se comprometió a gestionar y cumplió. No podemos menos que reconocerlo, afirmaron desde la gremial de abogados. Trabajadores de Garraham no negocian sus exigencias. Frente a los ataques del gobierno y la falta de respuestas al reclamo salarial, el intento es dividirles, presentarles como ñoquis frente a la sociedad. Frente a esta escalada van a un gran paro para el miércoles 25 para unificar a trabajadores de planta con residentes y becarios. Al mismo tiempo convocan a la comunidad. No estamos solos, no al basamiento del Garraham, salario igual a la canasta familiar, agregan los trabajadores nucleares en la junta interna de AT Garraham. Para este miércoles 25 de junio está previsto un paro de 24 horas y un festival en la calle del hospital, mientras que el domingo 29 de junio harán paro parcial de 7 a 14 horas y una bicicleteada desde el obelisco. Ese día habrá permanencia en el hospital y se garantiza la atención de urgencias e internación. Confirman la absolución de referentes mapuches en causas por usurpación. El Tribunal de Impugnación de Neuquén rechazó la impugnación de la querella y ratificó el fallo que absolvió a miembros de la comunidad mapuche Paisil Antriao al destacar que no hubo pruebas suficientes para condenarles por usurpación ni tentativa de robo. Cabe recordar que este conflicto se desarrolló en febrero del 2024 en un predio ubicado en la Villa La Angostura, territorio reclamado ancestralmente por comunidades mapuche y otra propiedad formal que se le atribuye a la familia Salamida. Según la acusación, las comunidades interrumpieron una actividad de medición y habrían intentado arrebatar las herramientas de trabajo de un ingeniero. Sin embargo, para el tribunal, la acusación carecía de elementos probatorios sólidos y destacó la existencia de violencia e intimidación suficiente como para configurar un delito penal. 49 minutos pasan de las 10 de la mañana, 5 grados 2 décimas la temperatura en Buenos Aires, subió un poquitito la sensación térmica, la humedad está al 60%, una máxima de 9 grados para el día de hoy, los delfines siguen celestes y para más información fmlatribu.com/noticias. Y nos vamos al mundo de la fantasía porque esta ola polar se surfea sobre besos, abrazos y petaquitas. ¡Charco de arena! Felicolina hace cicuta. Desnudo entero tu canto. Con el mío, volviéndote a ver cada tanto, deseándote en cada suspiro, auténticamente romántico, como si te hubiera sentido en una mirada constante, perderme en tu cuerpo, librando el mío. Sé que no es así, sé que tiendo a enamorarme de lo que doy por perdido. Puedo verte así, embriagándome en tu estela, dejando el deseo cautivo. A tu devoción, boca de fruta que sigue esperando el instante de ver. Sé que tiendo a enamorarme de lo que doy por perdido. Puedo verte así, embriagándome en tu estela, dejando el deseo cautivo. El secreto para que esto funcione es que vos puedas hablar con total libertad. Puedas hablar. Y lo más importante, que no te dejes venir abajo. Sótano nunca. Sótano, siempre terraza, sótano. terraza. 7 minutos faltan para las 11 de la mañana de este lunes 23 de junio. Seguimos haciendo territorios posibles, seguimos pidiendo calorcito al aire de la tribu. Seguimos pidiendo calorcito, si nos vamos a ir al calor de la poesía, porque la poesía también abriga y da calor. Entonces, como la semana pasada nos visitó Ceci Madanes y nos dejó de regalo el libro de las obras inéditas de Ana Calabrese, su mamá, una gran poeta, vamos a irnos al calor del sorteo, el azar, pero del azar medido, del juego moderado. Y vamos a contarles que vamos a sortear este viernes el ejemplar de Ana Calabrese, obras inéditas, una edición hermosa, hermosísima, que reúne un montón de poemas que dejó guardado Ana en una lata de galletitas. Por ahí podemos pensar, así como hay, viste que mi abuela guardaba las... ¿Qué guardás en la lata de galletitas? Las titas en las medias, en el cajón de las medias, para que no nos comiéramos las titas en el cajón de... De su cajón, en su cajón de sus medias, porque cuando la íbamos a visitar, no, tenía muchas golosinas y buscábamos dónde las escondía. Hasta que descubrimos que era el cajón de sus medias. Mi madre guardaba las cajas de Marroc en mi placar. Y ustedes eran una bocha. Un montón. Y encima siempre había amiguites dando vueltas, entonces era como cantidad de pibes ahí en la calle Urquiza. Al ver la caja de galletitas en donde Ana guardó sus poemas y en donde también Ceci tuvo que hurgar para después hacer la curaduría de este libro, se me ocurre pensar algo así, como un lugar inédito en donde vos guardás cosas. Está muy bien la consigna. Yo también pensaba algo en relación a lo inédito. Como genial, a ver. Como qué consideras que es tu obra inédita. Pero me gusta, y ahí te dejé desconcertada, es como no tengo ni idea, como no importa. Me gusta más que nos cuenten sobre algún lugar inédito donde guarden cosas. Algo. Claro, podés contarnos dónde guardás los ahorros, bajo el colchón. Por ejemplo, y de paso la dirección también. ¿Dónde queda ese lugar? Claro, vale cualquier cosa, ponle, yo tengo un whisky en el placar. Para no verla tan seguido. Ah, yo pensé que era cada vez que iba a buscar una bufanda le daba un besito y seguía. No, lo tengo que tener lejos, para que me dure más. Para que ejemplo. Te dure. Pero lo escondiste vos misma, te lo escondés a vos misma. Pero ¿y ahí qué onda? ¿O te olvidas después? Una de mis hermanas siempre se olvidaba dónde escondía las cosas. Lo escondí, lo voy a esconder acá. Tal cosa. Así queda bien guardado y después se olvidaba cuál era ese escondite y andaba como nada. Bueno, piensa. Desestabilizada porque no encontraba lo que buscaba. Claro, cuando tenés muchas hermanas, ese es un bardo, porque tenés que esconder las cosas. Como, y que no te zarpen esto, una galletita, unos chocolates. O le dejás cartelito, si comés guardame un pedazo. Ah, ¿esa también? Esa es otra también, un cartelito. ¿Y te funcionó con tus hermanos? Sí, me funcionó una convivencia de cantidad de años. Muy bien, bueno, ¿ves? Pero entonces porque además yo como más yo lo como diferente a vos. Entonces, sí, está acá, pero guardame un pedacito, porque yo tengo otros tiempos para comer eso. Pero ahí no hay una guardada inédita. ¿Tenés algo inédito que hayas guardado? ¡Que guarde! O no, o tiempo atrás, o alguien de tu familia. Sí, pero no se me ocurre en este momento como ningún lugar, porque son medios como obvios los lugares donde guardo ciertas cosas. Entonces quedamos con el de mamá, los Marroc de mamá en el placar. Sí, en el placar. Bueno, Mary, ¿vos tenés algún lugar escondite así... donde te hayan guardado cosas o vos guardar cosas escondidas? Sí, dijo. Sí, en Uruguay. En Uruguay. Yo me acuerdo eso. Ese escondite, si te olvidás de ese escondite, pregúntame a mi Mary que yo me acuerdo cuál era. Y hay que volver a buscar ese regalito a Uruguay. Bien, punto para Bani. Represente tiene. En cualquier momento no vamos a nada. Es una travesía desesperada. Yo me acuerdo. Bueno, aquellas personas que quieran participar se pueden comunicar al 1131-260-887 diciéndonos cuál es el lugar inédito donde guardan algunas cositas. No hace falta aclarar qué cosa. Yo guardaba entre, me acabo de acordar uno, entre un montón de papeles burocráticos algunas cosas. Cosas. cosas, no voy a decir qué, entre papeles burocráticos. Ahí aparecían cositas valiosas. Y aparecían cosas valiosas, sí. Bueno, quienes estén del otro lado tienen 2 minutos para participar, si no, en el transcurso de la tarde va a estar publicado en nuestras redes sociales, que nos encuentran como Charco de Arena, tanto en Facebook como en Instagram, y pueden sumarse para participar de este sorteo hermoso de las obras inéditas de Ana Calabrese, que lo sortearemos el viernes. Esta semana es completa, Vani. Sí. El viernes a esta misma hora, más o menos, un ratito antes de las 11, hacemos la lluvia de papelitos. Palmitas de guante, ¿escuchaste? Escucha la palmita. Poco radial. Llegamos al final, es como que hay un montón de cosas. Quería leer un poema, ¿no? Pero tenés 4 días para leer el poema. Bueno. El libro queda acá, tenés 4 días para abrirlo y leer el primer poema que te encuentres. No, justo está en inglés. Practicás inglés. Siempre hay una primera vez para todo y eso es una oportunidad. Es una señal que tenés frente a tus ojos. Vela, Julia. Se me trabó un montón de veces la lengua con el inglés. Qué injusto. Ay, qué rápido pasó. ¿Lo pasaste lindo con tu familia? Estaba en un cumpleañito, sí. La pasé lindo. Una mesa familiar. Sí, sí. Fue como un cumple esto, ¿viste? De irnos a abrazos. Paco, alas. Aparecieron los sobrinos después, todo por eso, el mismo. Fue hermoso. Con ese calorcito nos vamos. Les dejamos con Hernán Petris, La Montaña y luego toda la programación de La Tribu. Nosotras, ¿cuándo nos reencontramos? Mañana a las 9 de la mañana. Charcos de arena.